Buenos días a todos y todos. Les damos la bienvenida a este nuevo podcast del Centro de Estudios de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre feminicidios y para esto tengo tres invitadas súper especiales que me encantaría que pudieran presentar cada una y que nos van a estar acompañando el día de hoy. Hola, yo soy Yesenia, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho. Hola, soy Lisa Clota, también estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UAB. Hola, soy Carla Mota, igual soy estudiante de Derecho en octavo semestre. Pues como les mencionaba, hoy vamos a estar hablando un poco sobre la propuesta de feminicidio en el Código Nacional Penal y también mencionaban hace rato las chicas que estábamos platicando que ahorita hubo una contrapropuesta inclusive, ¿no? Sobre no solamente que no se quitara el tipo penal de feminicidio, sino que además se mantuviera y se quitaran las causales, ¿no? Por cuestión de género. Entonces, no sé si alguno de ustedes pudiera darme como una pequeña introducción o comentarme cuál es el problema con esta reforma, qué es lo que está pasando y por qué es importante que estemos hablando de esto el día de hoy. Pues lo que sucedió primeramente es que creo que hubo un malentendido. Se buscaba eliminar el tipo penal del feminicidio y luego el fiscal general salió a decir que no se buscaba eliminarlo, sino agregarlo al homicidio calificado como un agravante y para así poder alcanzar una pena máxima. Sí, o sea, se suponía que era por problemas en la investigación y por difícil comprobación y acreditación del tipo penal y, o sea, ese fue el argumento. Sin embargo, salió una noticia y dice que la Fiscalía sacó esa noticia y dice que ahora quiere que todos los asesinatos contra mujeres sean llamados feminicidios. ¿Y cuál ha sido como la reacción social? O sea, justo porque estamos tocando este tema el día de hoy, ¿tiene relevancia? ¿Cuál ha sido la reacción que ha habido en torno a estas noticias? Y sobre todo, ¿por qué este tema es relevante en nuestro país, ¿no? Porque inclusive lo hemos visto más de cerca en las últimas semanas con, por ejemplo, el caso de Ingrid. Pues yo creo que la gente realmente no está de acuerdo, aunque no sepa muy bien y crea que todos los homicidios hacia mujeres son feminicidios. O sea, habría que establecer y saber bien la diferencia, que son... Hay varios supuestos que deben de cumplirse para catalogarse como feminicidio. Y al quitarlo del catálogo de tipo penal, pues pudiera, bueno, yo lo tomaría como una actividad a lo que está progresando. A lo que ha progresado respecto a los derechos de las mujeres, pues los derechos humanos siempre deben de ser progresivos y al quitarlo igual se demostraría como la incompetencia del Ministerio Público sobre su investigación y su capacidad. Sí, justo, y también sería como invisibilizar un problema, una realidad material que está presente en el día a día. O sea, esto, ¿no? De que las mujeres se matan por el simple hecho de ser mujeres. O sea, llevarlo a que sea un homicidio agravante con un feminicidio con razón de género sería quitarnos esto, ¿no? De poder decir, fue un feminicidio de entrada. Y es que igual mencionaba, ¿no? Como esto de, ¿qué es lo que está motivando a que se quiera eliminar el tipo penal de feminicidio? Mencionaban esto de la falta o las complicaciones que han tenido las fiscalías al momento de llevar este tipo de delitos, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué creen, ustedes creen que el problema está en el tipo penal o el problema está en la preparación? A mí me parecería que inclusive quizá la sensibilidad que tienen las personas que trabajan en la fiscalía sobre qué es un asesinato por cuestiones de género, ¿no? O sea, ¿qué es un feminicidio? O sea, creo que la fiscalía no tiene la gente preparada para llevar a cabo esta investigación. Por ejemplo, estaba leyendo que desde 2012 hasta la fecha, el feminicidio en México ha crecido un 137% y no se está haciendo nada para combatirlo. Sí, o sea, también creo que hablando justamente de Ingrid, creo que la incompetencia de las personas que están ahí sale a relucir muy, muy fuerte, o sea, con estas fotos que se filtraron, esta declaración, estos datos, o sea, con todo esto, que es como, no es nuestra culpa el que no se pueda acreditar, sino es la culpa de quienes tienen la labor justo de identificar y acreditar de qué delito se está tratando. Sí, es que inclusive, por ejemplo, las fotos que mencionas, ¿no? O sea, creo que no es una falta de capacidad técnica, sino es una falta de sensibilidad, ¿no? de parte de las personas, y su trabajo justamente pues es tratar de que estos casos lleguen a la impartición de justicia, ¿no? Y también mencionabas, Liz, además de lo de la falta de competencia de las autoridades, también mencionaban esto del contexto, ¿no? O sea, ¿cómo abona? ¿Cuál es la importancia del tipo penal? O sea, ¿por qué tenemos que tener un tipo penal sobre feminicidio en México, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia? No, sí, claro, o sea, es, obviamente a todas las personas las matan, pero creo que va muchísimo de cómo y cuáles son las razones y cuál es la hazaña, ¿no? O sea, que es muy distinto que a los hombres, sí, les matan con violencia ejercida por otros hombres, pero no hay violencia sexual de por medio, no hay exposición de sus cuerpos en la calle, en bolsas, o sea, es como estamos hablando justo de lo que nos afecta a nosotras por el simple hecho de existir, o sea, por ser mujeres, por andar por la calle, o inclusive por estar en la casa, ¿no? Justo que los feminicidios se dan muchísimo en lugares privados, o sea, que de repente el lugar, o sea, la vivienda que debería ser este refugio, el hogar, todo esto que nos vende, ¿no? De cómo es, o sea, esto, justo ahí somos asesinadas, o sea, y no pasa nada, o sea, solo aparecemos ahí, ¿no? O sea, con una parte del cuerpo en la calle, otra en la vivienda, o sea, con toda la hazaña del mundo, o sea, yo creo que y esto no se habla, no se visibiliza, o sea, lo que no se nombra no existe, y definitivamente con esta propuesta, si no la nombramos, entonces estamos quitando de la existencia material el cómo somos asesinadas de manera sistemática. Precisamente es lo que me gustaría comentar, igual que hay que recordar que este tipo penal fue creado para tener una visualización de la realidad, o sea, de los asesinatos hacia mujeres. Fue creado para eso, y el hecho de quitarlo, como ya había mencionado Liz, sería como tratar de ocultar la realidad que se está viviendo día a día. Y inclusive me parece igual paradójico, ¿no? A la crítica que se estaba haciendo en esta nota que mencionábamos de Animal Político, por cierto. ¿Qué pasa si entonces, se deja el tipo penal de feminicidio, pero le quitamos todos estos supuestos que implican que sea por una cuestión de género, ¿no? ¿Cuál sería la contracrítica a esto? O sea, ¿es adecuado que, vamos a mantener el feminicidio, pero vamos a quitar los supuestos? ¿Creen que va para bien? ¿Creen que van para mal? ¿O por qué sería importante dejarlo, quitarlo? ¿Realmente está ayudando? Yo creo que lejos de quitarlo, tal vez podríamos agregar más a los supuestos para que sea más fácil de alguna manera la acreditación del feminicidio. No, igual, o sea, tomar en cuenta que no todos los homicidios, o sea, no todas las muertes ejercidas en mujeres tienen que ver con el género. O sea, es muy distinto a que mueras en un asalto en la calle, un asalto frustrado, a que alguien con toda la hazaña del mundo abuse de ti y aparte luego se mate y te deje expuesta. O sea, es como esto, o sea, no todos los homicidios en mujeres son feminicidios, pero sí hay que tener en cuenta que existen y que son un porcentaje muy grande y que estamos ahí, o sea, sufriendo a causa de esto. Y es que me parece que igual es como una... solución parche, o sea, una solución instantánea a todo lo que está pasando, cuando me parece que el problema de género es muchísimo más complejo, sobre todo acá en México, ¿no? O sea, y creo que esto de, ok, vamos a quitar el feminicidio, no están de acuerdo, ok, vamos a dejarlo, vamos a elevar las penas y vamos a quitar los supuestos, que es lo que le dificulta a los fiscales el llevar estos casos, pero no estoy haciendo nada para capacitar a mis fiscales, ¿no? O sea, no estoy tomando medidas a mediano y largo plazo para realmente realizar un proceso de sensibilización y sobre todo de concientización con las personas que, tanto el que imparte justicia como las personas que llevan ese tipo de casos. Y me parece que, no sé igual cómo lo vean ustedes, que desde los últimos años que han empezado, o más que nada que ha tomado tanta fuerza el movimiento feminista en México, se ha visto como esta reacción por parte del Estado más de parchar, más que de realmente comprometerse con la causa, ¿no? Y quería recalcar, por ejemplo, que Liz comentaba que las mujeres, que la matanza de las mujeres se da por parte de los hombres, y mayormente es porque es por su pareja sentimental, por exparejas, y estos son motivados por la misoginia y el sexismo, de que a lo mejor porque pueden creer que la mujer no puede ser más que un hombre, ¿no? Sí, inclusive ahorita que Mota mencionaba esto, me acordaba, hace mucho había visto, creo que el INEGI mencionaba que no en Yucatán, y que inclusive vi que había una campaña en un tiempo que se llamaba que estábamos más seguras en las calles, porque decían en Yucatán al menos el 50 y pico por ciento de las mujeres tenemos la posibilidad de que o hemos vivido una relación violenta o vamos a vivir una relación violenta, ¿no? Entonces, la mitad de nosotras en algún momento de su vida va a sufrir violencia por parte de alguna pareja, ¿no? Entonces, qué fuerte es este tipo de dato, y creo que sí se relaciona con el tema del femicidio, justo por lo que Juan mencionaba, ¿no? Sí, está justo, y, o sea, con respecto a lo que tú decías del grupo feminista, o sea, podemos ver totalmente la criminalización que se les da a mujeres que estamos tratando de decir esto, ¿no? O sea, por ejemplo, es o criminalización o un ya cállense, ya siéntense señoras, ya siéntense mujeres. Por ejemplo, hoy con Frida Guerrera, que estuvo cuestionando al presidente, y simple y sencillamente fue un, ah, sí, diario, estamos luchando, no sé qué, pero en realidad no tenemos como pruebas de cómo están luchando, si solamente fue una mañanera más, donde es como si ya cállense, señora. Y, o sea, justo aparte del presidente como dándole el avionazo, estuvo otro periodista con lo mismo, o sea, como secundando la postura del presidente, diciendo como, bueno, sí, pasando a otro tema, ya hablamos demasiado, y pues en realidad no se está hablando demasiado, y se está haciendo que, bueno, o sea, necesitamos hablar de eso. Y que igual hoy hubo manifestaciones, ¿no? No sé si, y las manifestaciones estaban en relación con el feminicidio de Ingrid, ¿no? Pero creo que igual estaba mencionando todo este tema de las investigaciones, ¿no? En Palacio Nacional, ¿no? Bueno, creo que sobre Avenida Reforma, si no mal recuerdo, pues estas manifestaciones lo que buscaban pues era exigir que la misma presidencia tomara acciones sobre este tipo de casos, ¿no? Y chicas, no sé si quieran comentar igual un poco sobre, entonces, ¿ustedes qué creerían que es lo más adecuado? ¿Qué se debería de hacer con este Código Penal Nacional? ¿Mantenemos el feminicidio? ¿Lo quitamos? ¿Quitamos los supuestos? ¿Qué creen que sería la medida más adecuada? Pues yo creo que, como ya mencioné, la medida más adecuada sería aumentar los supuestos. Pues, o sea, muchos de estos creo que son subjetivos, y a diferencia de otros tipos penales, es más difícil la comprobación de, por ejemplo, que haya tenido una relación o que le haya tenido odio. O sea, es muy difícil para las autoridades comprobar o configurar este tipo penal de feminicidio, porque son elementos muy subjetivos. Creo que se debería ampliar o tal vez modificar, reformar lo que no está funcionando. Sí, justo, o sea, lo que dice Yesenia, esto de el componente de que haya una relación previa o actual, y esto es como, o sea, sí, nos matan en las casas, nos matan por las personas que dicen que nos aman, pero también existen feminicidios donde son por personas que pues, en realidad no conocemos, y que es como, ah, bueno, eres mujer, y sucede. Y o, bueno, desde mi opinión, sí se debería mantener el tipo penal, o sea, definitivamente, pero sí, como reformarlo, pero con el afán de abarcar más supuestos. Sí, igual, y más que nada, pues capacitar el personal, porque a veces muchas chicas llegan, no sé, supongamos que es un pueblo, ¿no? Y llegan y dicen, ah, pues no puedo hacer nada por ti, porque pues, no pasa nada, o estás bien y no fue intento, o no tenemos aquí a la persona, ¿no? Y capacitar el personal para que esto no suceda y que se agreguen más supuestos. Igual que lo de la carga de la prueba siempre sea para la mujer, ¿no? Cuando creo que las autoridades, sabiendo la realidad, porque es, de hecho todos y todas sabemos la violencia que hay y la vulnerabilidad de las mujeres en el país. O sea, no solo, o sea, ¿y cómo demuestras que te intentó o en la calle o no? Sí, de repente, o sea, son personas como mencionales que no conocemos, que, o sea, pero sí es por género. No es tan fácil acreditar esto. Es igual, ¿cómo acreditamos, ¿no? Algo que muchas veces sucede dentro de lo privado, obviamente las personas o estos hombres buscan que no sea en un lugar tan público, o muchas veces inclusive, aún siendo un lugar público, muchas personas no se meten, ¿no? O sea, la violencia que se sufre en las calles tiene esta particularidad. No sé si ustedes han visto, hace no mucho veía un capítulo de Sex Education, que es una serie que está ahorita en Netflix, donde una chica había sido acosada en un autobús, y un tipo pues se masturbaba y le tiraba el esperma en el pantalón, ¿no? Ella estaba en el autobús, inclusive se va caminando a la escuela, y hasta lo complicado que fue para ella como procesar lo que había sucedido en un autobús que ella tomaba diario, donde estaba llena de gente, donde había niños, niñas, señoras, señores y personas. Lo complicado que es hasta asumirte como víctima, ¿no? Y cuando ella va a la policía porque su amiga la lleva, las preguntas, ¿no? ¿Por qué estabas haciendo? le sonreíste, porque me acuerdo que hasta le preguntaban si le sonrió al tipo. Entonces era como qué tanto lo que vimos en esta serie se acerca a lo que puede vivir una mujer en una fiscalía en México, ¿no? Sí, o sea, y también yo creo que si bien todas sabemos la situación de inmovilidad en la que estamos, la situación de violencia, cuando nos toca no logramos procesar qué nos está pasando, que es como, bueno, no fue para tanto, justo como la chica, ¿no? Que decía como, ay, no importa, de todos modos ni me gusta este pantalón. Y la amiga está como, no, pero es que, es, o sea, eyaculó encima de ti, pero es que, entonces yo creo que igual muchísimo va de como todo este shock que tenemos y que aunado a esto, luego llegas a la fiscalía y te dicen que, pero creo que tu pantalón estaba muy apretado, pero bueno, es que tal vez tu sonreíste, pero bueno, es como, o sea, esta revictimización que sufrimos, o sea, aparte de que ya hemos pasado por algo demasiado fuerte y grave, el llegar frente a las autoridades, que se supone que son quienes deberían defendernos y velar por nuestros derechos y la protección y todo esto, y recibir un, bueno, pero entonces sí también fue tu culpa, ¿no? Y luego de shock, o sea, creérnosla de que en realidad sí fue nuestra culpa y que tal vez todo el mundo tiene razón y que realmente no debimos usar ese pantalón o esa falda o tomar ese camión, ¿no? Es el único camión que pasa para llegar a la escuela o al trabajo y de repente sí es como, o sea, porque siempre la culpabilidad regresa hacia nosotras sin importar la circunstancia que hayamos pasado. Sí, mejor el caso que normalizamos eso y nos sentimos culpables después, porque decimos, no, a lo mejor sí mi ropa estaba mal, sí yo estaba en ese momento mal y por eso me pasó, ¿no? Y sucede, o sea, incluso en Yucatán sucede, aunque digas que es una ciudad segura, en el camión te pueden acosar, te pueden tocar, o incluso muchas chicas ni siquiera saben qué hacer, no hablan, no piden ayuda, o de la nada cuando reaccionan, no se dan cuenta de lo que está pasando, se bajan del camión y no dicen nada, no alzan la voz. Sí, porque igual esta cultura, ¿no? De que aun cuando tú veas que está pasando algo, muchas personas no reaccionan, o sea, no es como que aún cuando estés en un espacio público, estés segura de que te vayan a brindar ayuda a las personas que te están rodeando, ¿no? Y esto igual que mencionaban de la culpabilización a las víctimas, creo que igual con todo esto, una de las cosas que más se comentaba era que ella ya había, o sea, ella ya había terminado con su exnovio y había regresado a esta relación violenta, ¿no? Como si el asesinato fuera un poco menos porque ella ya sabía que su novio, o sea, que ya le había maltratado a otro, ¿no? Sí, justo también esto de la diferencia de edad, ¿no? ¿Saben cómo la ha tachado de interesada y que seguro esto, seguro lo otro? Cuando en realidad estamos viendo que hay una diferencia tremenda y que en realidad el cuestionamiento no debería ser para la chica, sino para quien está en una posición jerárquica más arriba, que era justo el hombre de esta relación. Y, o sea, sí, yo creo que mucha gente en el ámbito público, de repente cuando ve alguna situación de violencia, no interviene, porque nos venden esta idea de, pues si la están maltratando y todo eso, entonces ¿por qué no se va? ¿No? Como si un círculo de violencia fuera como, ah, bueno, ya me di cuenta, adiós. Y no hubiera como todo esto tan complejo. Y de repente están estos comentarios de, no, pues es que si me meto, seguro a mí me llevan los policías y no al tipo, porque o sea, lo va a defender. Pero igual es muchísimo esto de no entender cómo funcionan los círculos de violencia, o sea, lo complejos que son, lo difíciles que son. Y lo vemos justo en este caso, o sea, de la chica que ya había denunciado, que ya se había ido de la casa, pero al final regresa y termina así, o sea, no es tan fácil como lo vemos desde afuera. Claro, es que he visto muchos comentarios respecto a este caso, en que, no, pues es que ella se lo buscó, o ¿por qué siguió allá? O ¿qué tonta? O sea, era obvio que le iba a hacer algo, ¿por qué no pidió ayuda? Cuando no es tan fácil, como es algo más complejo que, ay, me están haciendo daño y me van a matar, o sea, no es tan fácil. Sí, que por ejemplo, igual mencionaban, ¿no? Ahorita lo de la diferencia de edad, y me viene a la mente esto de que los supuestos, ¿no? Del feminicidio, que a mí me parecería que quizá inclusive no se trata tanto de si hay un supuesto, ¿no? Que diga, si es 10 años mayor que ella, se puede encontrar feminicidio, ¿no? O sea, creo que eso desde la fiscalía y desde la jueza o juez que lleva el caso, debería haber esta capacitación y sensibilización de entender de que existen jerarquías. Sí, y más cuando se trata de hombres y mujeres en relaciones heterosexuales, en que inclusive se pueden dar en diferentes relaciones dentro de la diversidad sexual, ¿no? Pero específicamente entre hombres y mujeres, cuando el hombre es mayor, no solamente hay una jerarquía porque es hombre, sino aparte por la edad, a lo mejor por la estabilidad económica o a lo mejor una posición de poder. Y me parecería que es bastante evidente que es un tema de género, pero ¿por qué a las autoridades de los jueces no les parece tan evidente como a nosotras, ¿no? Yo creo que aquí sí se aplica muchísimo lo que los colectivos feministas dicen, ¿no? Hacia la justicia patriarcal. O sea, porque todo el cuestionamiento va hacia la mujer, casi ahí, y no de por qué un hombre mayor salía con una chica muchísimo menor que él, ¿no creen? Y que inclusive las pruebas, ¿no? O sea, lo que mencionaban, o sea, ¿por qué la carga de las pruebas se la vieron? O sea, al final la justicia es impartida por personas, pero ¿qué personas tenemos impartir la justicia? Y no es igual como esto de que la persona sea mala o buena, pero es que hay una cultura, hay una socialización y México es machista y patriarcal, ¿no? Entonces, ¿de qué manera el gobierno está ayudando o está abonando a que cada vez podamos obtener una justicia más, una justicia no patriarcal, como es una Alice? Sí, luego sucede que las cosas que están pasando después de la justicia en su casa y que también se puede dar ese feminicidio en casa, como ustedes dicen. Luego vas a la fiscalía y dices, no, es que mi marido me pegue, y dije, no, es que tú lo estás atacando, tú lo molestas, al marido. ¿Cómo es que tu marido regresa y ya ve una esposa? Y es cuando ya luego sucede de que, por ejemplo, las mujeres terminan muertas, porque ya no, el marido las termina matando y el mismo, digamos, gobierno o las leyes no nos apoyan. Inclusive, bueno, yo he escuchado mucho esto de que cuando es por una cuestión de violencia dentro de un matrimonio, como que la primera vez no te lo toman muy en serio porque dicen, ay, es que va a regresar con él. Es que ¿para qué inicie un proceso? Si de todas formas luego ella lo va a perdonar. Pero es que no, o sea, a mí me parecería que no solamente se trata de iniciar un proceso penal, sino también, oye, ¿qué apoyo le estás dando a esa mujer para que salga de ese círculo de violencia? Que no solamente es psicológica, física, sino que muchas veces también hay implicaciones económicas, o sea, no sé, a mí me parece que debería de ser más completo la intervención por parte del Estado en estos casos de violencia. Sí, o sea, justo esto, ¿no? De que, como dice María Paula, como hemos dicho todas, esta capacitación, o sea, esta impartición de justicia con perspectiva de género no existe, o sea, y lo podemos ver justo como hace unos meses cuando estuvo todo esto del movimiento feminista, inclusive personas, hombres que trabajaban en la fiscalía de aquí, de Yucatán, de Mérida, salen a decir, ojalá las quemen, ojalá las maten, y de repente es como, o sea, si yo voy e interpongo una denuncia por violencia, va a ser como, no, ojalá la maten, ojalá la quemen, ¿no? Es como todo esto, de cómo todo el aparato está permeado desde esta justicia, desde este punto de vista, de esta socialización, y, o sea, sí, todo esto, ¿no? De cómo nos ven desde ahí, de cómo, ah, bueno, pues es que doña Juanita vino a denunciar, pero mañana de seguro vuelve. O para qué voy a dar una orden de restricción, de protección, perdón, si al día siguiente va a meterlo a la casa de nuevo. Y es como, o sea, sí, porque así funcionan los círculos de violencia, porque no es tan fácil como, ah, bueno, ya me di cuenta y me voy, sino ya me di cuenta, pero no me di cuenta, pero regreso, pero tal vez es mi culpa, tal vez yo lo provoqué, tal vez yo no me porté bien. Entonces, es como todo esto, ¿no? De cómo somos juzgadas desde afuera y cómo siempre la culpa es nuestra, aunque el otro nos esté golpeando y nos esté violando. Es como, ah, es que tú te dejaste. Inclusive, no solamente es por los hombres que forman parte de estos aparatos de justicia, ¿no? Inclusive mujeres, ¿no? Yo una vez escuchaba de una servidora pública que mencionaba que las mujeres que tienen licenciatura no tienen justificación de vivir relaciones violentas, que porque ya saben dónde se están metiendo, y es casi como eso. Ok, entonces si yo tengo una licenciatura o estudios universitarios y me golpean, es mi culpa, ¿no? O sea, y que al final es esto, ¿no? El hecho de que digan, no, pues es que la que te va a tomar la denuncia va a ser una mujer. No quita que siga dando la capacitación, no quita que se trate de transversalizar la perspectiva de género, porque regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que la justicia se venga impartiendo sin sensibilización es lo que genera todos estos obstáculos para que podamos acceder a la justicia. Y, o sea, justo eso, ¿no? De que creen que si de repente tienes un cierto nivel socioeconómico o de estudios, eres inmune. O sea, porque eso solo le pasa a las mujeres que tienen cierta edad, de cierta clase, como de cierto lugar, y es como no. O sea, y justo esto que María Paula menciona, de esto de que las mujeres estén ahí, no nos garantiza que van a tener este punto de vista. Pero yo creo que es muchísimo esto, ¿no? De toda esta socialización, que también te dice que siempre es culpa. Entonces, inclusive las mismas mujeres que son encargadas de impartir justicia están dentro de este mismo círculo donde culpan a otras mujeres, como si estuvieran exentas o como si estuvieran al otro lado, ¿no? Como a mí tampoco nunca me va a pasar, entonces es culpa de ella. Creo que igual, pues en ese punto, ya motivaron un platico las estadísticas del porcentaje de feminicidios que se han podido acreditar. O sea, ya no debería estar ni siquiera abierto a discusión si se debe quitar, si se debe modificar el feminicidio. Entonces, es una realidad que todos sabemos que está sucediendo. O sea, no hay por qué buscarle, ¿no? Debe estar. Y es que igual la pregunta creo que sería, ¿no? O sea, realmente con un tipo penal. O sea, la discusión debería centrarse solamente en un tipo penal. O nos estamos distrayendo entre que sí, que si no el tipo penal, que son los supuestos. Cuando el que existe el tipo penal no, o sea, sí impacta, obviamente, como una forma de control social y todo esto. Pero realmente esa es la única medida que se debe de tomar para erradicar la violencia de género en México. O sea, aumentando las penas por feminicidio, ¿vamos a eliminar todo el machismo en México? No, yo creo que no, y creo que esto sí es como una crítica muchísimo a todo el sistema, sobre todo al punto de vista del derecho penal de hoy en día, que es como, bueno, de 50 entonces sube a los 70. O sea, mientras afuera no estás haciendo nada realmente, es como, vamos a abarrotar la cárcel de violadores y abusadores y feminicidas, pero hasta ahí. Entonces sí es como en la realidad, ¿qué estás haciendo para que no haya más violadores o para que ya no haya mujeres que tengan que pasar por esta situación? Porque si usas esta lógica, esta óptica del punitivismo, nunca nos ha llevado a nada. O sea, ¿cuándo aumentarle las penas a un delito ha hecho que dejen de haber personas que los cometen? Y es que es eso, o sea, ¿qué concepción tenemos de los sistemas penitenciarios? O sea, ¿qué concepción tenemos de la persona que viola, mata o abusa de alguna mujer? Como, ya está, lo voy a meter a la cárcel y ahí va a estar. ¿Y qué tanto está invirtiendo el Estado en la reinserción de estas personas? O sea, genuinamente en la reinserción. ¿Y qué tanto se está entendiendo por qué el feminicidio es un problema de género? O sea, me parecería que, y también me recuerdo a varias cosas que veía con todo esto del caso de Ingrid, ¿no? Que decía, pintar al feminicida como un monstruo, como un loco, como una persona violenta al extremo, es como un ideal tipo, ¿no? Pero la realidad es que no, los feminicidas, los violadores, los abusadores son las personas que están caminando en la calle con nosotras, las personas que están en las escuelas dándonos clases, son las personas que están conviviendo con nosotras en muchos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué imagen tenemos realmente de la violencia de género? O sea, ¿qué tanto la sociedad, los medios, el Estado tiene conciencia de que el problema de género no es un problema de violencia extrema, que sí es la materialización extrema podría ser el feminicidio, pero que antes de todo eso hay mil cosas más? ¿Saben? Violencia psicológica, física, ¿qué tanta concepción de la complejidad de la violencia de género hay en el Estado, ¿no? Sí, o sea, justo lo que dices, creo que nos podemos, o sea, esta consigna, ¿no? Que muchas mujeres hemos estado diciendo todos estos días, de no concebirlos como unos monstruos, como unos enfermos, como unos locos, ¿no? Que es lo que es este discurso que se da, sino que son personas comunes y corrientes. Y los hombres siempre se ofenden cuando dices esto, o sea, podría ser cualquiera. Pero lo decimos porque podemos darnos cuenta, inclusive en las redes sociales, ¿no? O sea, de compañeros, amigos, familiares que dicen como, están exagerando, o tal vez ella se lo buscó, o ¿por qué no se fue? O sea, es esto, ¿no? Como el justificar lo que hace un feminicida no te aleja de que tú pudieras hacerlo. O sea, estás justificando un acto que no tiene justificación. Yo creo que va muchísimo de esta socialización, ¿no? De la socialización masculina, o sea, de la masculinidad y de los hombres. De cómo en ellos, de repente, una explosión de violencia los lleva a matar con tal saña a una mujer. O sea, porque no son monstruos, son hombres comunes y corrientes que fueron socializados para que lograran desdibujar esta barrera, esta línea entre lo que deberías y no deberías hacer. Sí, y luego ellos dicen que no digamos que los hombres son monstruos y esto, pero ¿se imagina si una mujer matar a un hombre? O sea, la mujer va a ser la malvada, la mujer es esto, el hombre seguramente, la mujer se enojó por algo y el hombre ya lo buscó, ya sabes, o sea. Y es que no sé si se acuerdan cuando hubo una noticia muy famosa de una chica que había navajeado a su novio en un motel, o algo así, o sea, que creo que lo picó una vez, o sea, creo que ni siquiera lo mató, o sea, no lo mató, pero había un tema de que lo hirió dentro de un motel. Y fue increíble, o sea, fue un caso de una navajada, explotó el internet. Y cómo, o sea, ¿cuántos feminicidios no hay al día, no? Porque igual notan a la que nos estaba diciendo las estadísticas hace rato. Y cuántos casos, o sea, realmente todos esos casos explotan en internet. O sea, no da la misma reacción, ¿no? Es que parece que es como, mataron a una mujer, ok, vamos a buscar una nota donde entre todos esos, o sea, entre todos esos feminicidios haya una mujer que haya matado a otro hombre. Y es como, o sea, sobre todo este caso que mencionas, Maripaula, donde inclusive decían que pobre chico, ¿no? O sea, que él nada más quería divertirse, que él nada más quería esto y lo otro. Pero es como, no importa en qué lugar estés o qué tan lejos hayas llegado, si la chica te dice no, es un no. Y nunca tendríamos que llegar al punto de navajear a la otra persona. O sea, ¿por qué no pueden entender un ya no quiero? No importa que estemos aquí, no importa cuánto tiempo haya pasado, es un no quiero. O sea, es justo esto, ¿no? De cómo no aceptas un no por respuesta y cómo al final tú terminas como el mártir, como de ay, pobrecito. Cuando en realidad había muchísimas teorías de que el tipo había intentado abusar de la chica, ¿no? Y es como, una vez más, nosotras somos las malas, una vez más, nosotras somos las violentas, y que es muy, o sea, como que si lo pones en comparación, cuando han sido lo contrario de hombres matando a mujeres en hoteles, ya lo vemos como normal, y es como, pues sí, no importa. Y es como unos piquetes importan más que muchísimas mujeres muertas en el mismo lugar, en la misma circunstancia. Es una más. Una más. Ajá. Y ya, o sea, una de tantas que mueren todos los días. Y en cambio, cuando le pasa un hombre, es ya, pobrecito. O como mencioné, yo vi varios memes o como tú sobre esto de que usaban titulares del coronavirus para hablar sobre los feminicidios. Porque inclusive los feminicidios, o sea, han muerto más mujeres por a manos de hombres, por cuestiones de género, que las personas que han muerto por el coronavirus. Pero la gente se asusta más por el coronavirus que por la violencia de género, ¿no? Así como, parece caricatura, parece anécdota, pero parece chiste, pero es anécdota. O sea, es que es la verdad. Y ahorita me venía a la mente esto de que mencionábamos el caso del chico del motel, de la chica en el motel que había sido asesinada con una sierra, pero que lo procesaron como suicidio. Sí. Y era como, ok, entonces, ¿de qué se está tratando? ¿No? ¿Cómo ver una sierra en el lado yo solita? Ajá, ¿no? Inclusive los medios de comunicación. ¿Qué perspectiva están teniendo las personas que dirigen los medios de comunicación? ¿A quiénes dirigen los medios de comunicación? Para contar lo que está pasando, ¿no? Y creo que, igual creo que Liz lo mencionaba al principio, ¿no? El poder decir que hubo un feminicidio también se trata de retomar la narrativa. ¿Cuál es la narrativa que tenemos que tener en los casos de violencia contra las mujeres? Sí, o sea, es justo esto, ¿no? De justo lo que dijo María Paula, somos nosotras otra vez, todo el mundo de 25, somos unas locas exageradas, que salimos a marchar, que estamos enojadas y con miedo, porque sí, o sea, casi como si fuéramos histéricas, paranoicas, como casi toda la historia, ¿no? En caso sobre nosotras. Una vez más, ¿pero por qué te asombras tanto como por el coronavirus cuando en realidad al lado estás matando a otra chica? O sea, es más alarmante una epidemia como de salud que esta emergencia social, o sea, que es contra nosotras. Creo que sí es muchísimo esto, ¿no? De como contraponer estos dos casos y decir como, o sea, te está pasando al lado y te estás muriendo por un virus que ni siquiera ha llegado a tu país. Pero no te alteras por las mujeres que sí están siendo asesinadas en tu mismo país, o sea, junto a ti, y que podría ser cualquiera de tus amigas o sea, cualquier mujer existente. O sea, con eso basta, ¿no? De que existimos, no tenemos que tener ninguna relación contigo, solo porque somos personas, porque somos mujeres, no deberíamos estar siendo asesinadas. Creo que es muy triste, o sea, digo, porque ya es tan común que la gente ya se está insensibilizando respecto a eso, o sea, a lo que dije en ese momento, ay, pues es una más, eso, y tal vez ella se lo buscó y así, y el coronavirus, pues ahorita es algo nuevo, o sea, es algo nuevo, y la gente pues, viene a enfocar su atención a ver la realidad. Y al final dije, no, pobre chico. Seguramente salió a la calle con poca ropa. Seguramente uh-huh. Salió del antro a las 2 de la mañana. Seguramente, o sea, ¿pero qué es lo que realmente se está haciendo? Sí, o sea, no, justo esto que dices del antro, qué bueno que lo dices, Rota. Del antro o el alcohol, o sea, en general, ¿no? O sea, como el alcohol en nosotras es como nosotras nos lo gustamos. Pero cuando un hombre está alcoholizado y comete esto, es como, ay, no estaba en ese sentido. O sea, es que él no sabía. Una justificación de, o sea, el mismo supuesto por la misma sustancia, cómo a nosotras nos culpabiliza al límite. Y en ellos, ajá, o sea, es como, estás exonerado porque pobrecito de ti, entonces el alcohol hizo que te convirtieras en un violador o en un feminicida. Y es como, ¿por qué? O sea, mágicamente te conviertes. No te conviertes, solamente lo haces y te excusas de que estabas borracho. Y que son como estos estereotipos y excusas que escuchamos todo el tiempo, ¿no? No solamente de medios de comunicación y también de las personas con las que convivimos, ¿no? Inclusive familiares, maestros, parientes, de muchísimas personas. Y que creo que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas es una cultura, es un sistema patriarcal que está impregnado y que retomamos, ¿no? ¿Quiénes imparten justicia? ¿Quiénes llevan estas personas? Si al final, estas, o sea, si no se están tomando estas medidas para transversalizar la perspectiva de género o para que haya sensibilización y concientización y comprensión de todo lo que permea estos estereotipos, ¿qué tanto estamos teniendo justicia para las mujeres, ¿no? ¿Qué tanto estamos teniendo una justicia sin violencia de género? Y pues no sé si, creo que hemos mencionado muchos temas a lo largo del podcast, la verdad lo disfruté bastante. No sé si les gustaría como tomar varias conclusiones. Recuerdo que mencionamos primero el tipo penal. ¿Cuál sería su postura final? ¿Cuál sería la conclusión a la que quieren llegar? ¿Cuáles serían las otras opciones que se debería de tomar? ¿Y cuáles serían los caminos que debemos de comenzar a visualizar a partir de esta discusión, ¿no? ¿Es la discusión correcta? ¿No es la discusión correcta? ¿De qué deberíamos estar hablando el día de hoy? Bueno, yo creo que la discusión no está en si se queda o se va. O sea, existe y tiene que estar aquí. O sea, esta no es la discusión para nada. Sino yo creo que ahora en la discusión, o sea, con todo el foco de la atención y de los debates y de todo este desgaste mental que todas y todos tenemos, es el qué estamos haciendo para que esta emergencia nacional de género, de mujeres, deje de estar. O sea, ¿realmente la solución es ponerle 100 años a una persona en la cárcel o es comenzar a ver cómo está funcionando todo el aparato y en general toda la sociedad? Yo creo que sí se va para allá, o sea, de que se queda, no hay opción, porque lo que no se nombra existe y esto está pasando y existe y tenemos que nombrarlo, sí o sí. Igual, yo considero que ya no debe estar ya a tema de discusión. Si se queda, o sea, lo que debe es o sea, es que la autoridad abra los ojos, o sea, que no haga caso omiso a las protestas, a incluso, como mencionaste, lo del mañanero, en que está, sí. Había gente afuera protestando por lo mismo, este caso de Ingrid, o sea, no puede dejarse pasar. O sea, y si debe ir, a mi parecer, reformar, no desaparecer, o sea, agregar más puestos, facilitar la acreditación del feminicidio. Y claro, y bueno, el punto de, como mencionan mis compañeras, de que se quede ese delito, digamos, que también capaciten a su personal y que cualquier mujer que llegue ahí diciendo que alguien intentó acosar, violar o lo que sea, matar, que le hagan caso, que no le diga que ella tuvo la culpa, que estén ahí siempre para protegernos, ¿no? Entre todos. Al final creo que ese es el trabajo final, ¿no? El tratar de proteger y de impartir justicia. Lo que ya debería ser. Lo que debería estar haciendo. Lo que no deberíamos estar exigiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias a las tres. La verdad es que creo que fue un muy, muy buen podcast. Muchas gracias por estar aquí, por participar en el podcast del día de hoy. Gracias, Yesenia, Liz, Mota. Y pues a todas las personas que nos escuchan, les esperamos en la próxima edición del podcast del Centro de Estudios de Derechos Humanos y que tengan un buen día. Bye, gracias.